Protagonistas, pero antes saludo a María Martínez. Martínez. María, buenas tardes. Buenas tardes. Porque vamos a lanzar encuesta, hoy difícil día de encuestas, pero he traído para vos. Si lo hacemos siempre, será mejor que lo porque no lo vamos a hacer hoy. Pero obviamente es más partido, ¿no? Vamos a preguntar. Arriba, ha estado la misma, no hoy cayendo como se ha caído, pero es bueno, mucho más. los equipos privados son los mismos, o sea, no varía de distancia con la versión. Entonces, sí, es imposible. De otra forma, lo de partido ayer, me di cuenta que no se siente con el poder en el partido del partido. Es que los jugadores están obcecados, están enojados, están en puertas sin confianza. Porque, claro, no hay confianza. Pero lo de Ángel. Gracias. ¿Sabéis que viendo la cantidad de gafas de esta última semana, viendo a ver las tres expulsiones, de que esto es un poco de los expulsiones de campo, que hay que dejar de sentar en esta recta de la vida de Cristo? Yo creo que siempre hay alguno que decía, claro, pero las tres expulsiones de ayer, la mayoría son muy bonitas. Cuando ya uno está desesperado, y hace cosas que que tranquilamente no las haría, y esto es una dinámica que todo sale al revés, se desespera por la falta de aquí, macho, que es una de, yo creo que no se queda aquí, no quiera jugar el próximo mes, sino que es la impotencia, es lo de Rayo, un error de juveniles, lo de Carpio, que tiene que hablar en el banquillo, yo creo que es la impotencia, es verte que no se le mueve la mano, que quiere y no puede, yo creo que en esa situación no creo que quiera aquí, que alguno que le duele un poco el dedo gordo y la, que le duele un poquito más, pues siempre hay, ¿no? Porque tampoco le gusta a nadie salir al campo, que se llama el mercenario, aunque cobran y hasta 30 puntos, pero a veces en el fútbol siempre ha ocurrido, ¿no? Pero yo creo que no se ve. Yo creo que en los últimos dos años y medio, desde las últimas de la partida, nunca había oído un crítico en sigo teniendo la sensación de que no es un problema de actitud de los futbolistas, de que cuando ya no va para más, ni mental ni físicamente. Yo no sé, David, no te lo digo, porque tú eres aficionado, si estás de acuerdo con algunos de los libros que hemos escuchado en los canales, pero eso lo tienes que decir. Partiendo de la base de que no se olvide esta enfermedad, primero porque está haciendo un cambio de libro cuando este proceso de la y al último minuto se puede ir a la que creo que por una cosa que la mayoría de los motivos creo que primero físicamente no oye que no tener físicamente tengo la sensación de que es muy muy duro, hay que tener pero es el mismo preparador físico. Como aviones. Sí, pero también hay que recordar que la primera vuelta que lo lleve con aviones, por esas cosas, también circulan ciertos rumores por ahí que no son nada. Por favor, no hables de otras cosas. Es que eso lo David, por favor. Los rumores, pero es que lo oyen decir de los mismos, joder, de los mismos que también han hecho cosas mal. No vamos a echar todas las cosas a los rumores, a esas tonterías de rumores y al bajo físico. Hay otros problemas también que han existido en este equipo. Estamos echando siempre la culpa. El preparo físico es el mismo que la temporada pasada iba con Mon. No se le ha podido olvidar. Para que el equipo, también el aspecto físico está el aspecto moral, el darle al entrenador, el confiar, darle al entrenador por la autoridad. Ahorita en el fondo son todos mismos. Si tú en el momento que te das cuenta, eso como una casa, si el hijo sabe que si le va a ayudar a la madre, va a conseguir todo, no va al padre, va a la madre. Ahí tiene que el padre y madre tienen que ir por de la mano, pero si el entrenador tiene que ir de la mano. En el momento que vean que hay flaqueado, los jugadores se duchan y se olvidan. Ya no ellos nunca pierden, siempre ganan. Y es que no le van a buscar que el bajo físico, que hay el rumor ese que hay por ahí. Me da vergüenza escuchar eso. Te lo digo de verdad, es que me enfada. Y además, si no he escuchado a gente importante del club, ¿qué nos busca de excusas de nada? No busca de excusas, Julián. Es un poco de circunstancias que todas. Sí, pero no me digas ahora que siempre ahora miramos al lado, es que la verdad que me enfade. Pero es que miramos al lado de que físicamente hemos pegado abajo, que sí, que podemos existir algo. Que ahora que el preparador físico no es profesional, que hay que mirarlo. Que hay rumores por ahí, hombre. El año pasó arriba porque hizo bien las cosas. Este año está abajo porque ha hecho muchas cosas mal. Porque hiciste bien las cosas en la segunda dinámica, que es todo positivo. Pero te afecta todo, desde el bajón físico hasta el tema directivo abordará, que uno mira para un lado y otro para el otro. Todo se afecta y al final se arma hasta el lío que haya. El ejemplo de Betis. El Betis empieza la temporada ganando todo. Luego entra una dinámica que no gana ninguno, eso es lo que vas a hacer. todos. No, pues aguantaron y al final del Tenerife no estaba ya, entonces la semana ha estado casi metido en Europa, porque han tenido que ir un entrenador, que tiene un planteamiento y una cultura. Aquí no ha habido todo, de momento aquí vamos arriba, sacamos la bandera y todo era algo de otra persona. El entrenador no pintaba, lo importante era como un entrenador, también le he dicho eso. Pero también es cierto que el entrenador tiene sus resultados. Pero ya está, por todos entrenadores, pero ahora yo no la puedo ver. Yo creo que empieza a recuperarse desde el momento que el presidente y el entrenador no deben lo mismo. Claro. Los resultados distintos. Cuando los resultados se pueden Señores, no Sí, no, experiencia, llevamos 24 años de experiencia. Impresionante la experiencia que tenemos. Gracias, Julián. Un saludo, Julián. Antonio. El Instituto Ginecológico de Mante es un servicio integral de ginecología y obstetricia compuesto por ginecólogos, pediatras, anestesistas y matronas. Disponemos de las técnicas de diagnóstico y quirúrgicas más avanzadas. El Instituto Ginecológico de Mante, estamos en el nuevo hospital privado Unimed Elche, empresarial de Torrellano. Teléfono 966-95-51. Estamos para cuidarte. Movistar con Bailey Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Bailey Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Pues eso es algo como te comentaba antes. y me voy a tener que abrir el paraguas para este chaparrón. Es normal, ¿no? Cuando él es iba líder, el chaparrón era de aplausos y éxitos y ahora es de todo. Exactamente, cuéntame. Pues mira, antes de que la verdad es que ahora me está muy mal en toda la vida de los niños de este año, que para una vez que tenía la misma, ¿no? Se ha quedado para el que está lo más alto, en cuatro meses con el cambio y están en el mundo. Que ahora me traía por todo. Los jugadores que me han presentado en el juego de los chicos también. Ya no se juega nada, casi que ya os podéis mejorar la batalla de esta semana con el juego. Pues que antes me dijo, uff, difícil de entender lo que pasó ayer. Lo que ha pasado es que ahora acabaron. Roberto Cervantes me dijo declarado que con los 200 millones que hayan instalado al campo le preparen una medicina de acción. Que me garantía dice pues, que acabe la liga ya y a pensar en el próximo año, espero que no esté ese punto. Ve a este señor que no le importa lo que tiene su afición y el campo que desea, que nos llamará para hacernos el abono y que yo no sé lo que se puede. Abraham Mar dice lástima que fuese un 3-1 y no un 3-0, la porra era mi hija. Supongo manifestarnos la puerta cero de sábado contra la directiva, porque entrar al estadio a ver el partido lo es simplemente un momento. ¿Alguna idea o sugerencia para este sábado? Yo pienso también sacar pañuelos durante los 90 minutos del partido y realizar el partido. No, ya te voy a dejar. Pero es que este, o sea, mi comentario es que son bastante largos. Ya venía a ver. Bueno, pues... siempre me mando. Puedo añadir a las palabras. Hoy me más escondido para los cuatro al frente y eso le oye. En ese sentido, más que nunca hay que darle confianza a él. Para él, ¿qué se puso el partido de ayer? Escuchamos, veamos. La verdad es que para mí fue muy fascinado toda vez trabajando la sombra, para que después no se repite lo que yo quiero decir. Sí que es verdad que no he sido muchas veces, he tenido el partido de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de la sombra de no lo reconoce, Leandro, que no era un partido sencillo de jugar, no era una papeleta. Sí, no, era sacado que no era una papeleta fácil, ¿no? Que la gente tenía el balcón, el mejor amigo que venía al balcón, el leche, la batería, los puntos, estaba así, así, el leche, era una papeleta fácil para Gallo, ¿no? Pero claro, fue un poco Gallo. En cuanto a su actuación personal, sobre todo los dos primeros goles, no pone paños de luz. Yo creo que primero simplemente me pongo un poco dentro, yo creo que la distancia con más cosas en el campo y la distancia personal ya lo que ha pasado, ya hay dos goles solo mío, no hay que necesitar a nadie. El segundo sí que es verdad que salto con todo, probablemente fallé, ¿no? Pero si te verás que se muestra igual de sus cuantos corazitos que no se quiso quitarla, pues bueno, no me ayudó. Pero sí que también es el, bueno, que se ha echado los 5 años. Va más allá y reconoce que el partido ha perdido. Sí, no, claro, aparte de que también fallara o no fallara, dale, yo prácticamente yo le entiendo todas las dos cosas, porque si no tienes que dejar muy difícil para estar el partido. De hecho, después, hizo lo que tuvo, ¿no? Porque tiene un gol. Tengo que ver el partido, pero son dos goles felices de la competencia de y además él es consciente de que para él ayer era una prueba de juego, aunque reconoce que no es que le hayan dado mucha confianza en el mundo de la semana. Sí, se probable entrar, ¿sabes? No, pero sí que es verdad que a mí este año la competición liga no la va a dar ahí. Me ha parecido así como nada, más de una persona que tiene la competencia de la liga. No ha habido, sinceramente, no ha habido un jugador para la competencia de la liga. Yo estaba muy consciente, estaba con otra vista, con otra visión de partido. Pero me di a dos días de preparar el partido para el control. Sí que es verdad que estoy preparado desde julio, entonces no tengo para nada mi trabajo desde que llevamos toda la temporada y todo el año. Pero como soy el primero que digo, ¿no? Yo sé que tengo que poner dentro del día, no pongo un top. Soy consciente de lo que dije, sé que no puede ser imposible, pero la otra, hay que aguantar, hacer la crítica, defender y todo lo que hace el partido. Y por último, decíamos que por un borrón, por una mala actuación, tampoco se puede ensuciar la carrera o fastidiar la carrera del futbolista. Sí, no creo, bueno, vamos, no creo que por un partido se va a ensuciar la carrera del jugador, ¿no? Pero sí que es verdad que leche y leche en ese momento necesitaba el poder, necesitaba ir los dos con su velocidad, no sé por unas cosas o por otras, y los fallos puntuales, que dejaron muy tocado al equipo. Pero bueno, seguir trabajando y nada, claro que se puede. No solo puedo decir que esta es parte de la entrevista que hacemos esta noche y que enhorabuena por ser valiente, por dar un paso de frente, porque a veces en tantos años de vida una autocrítica tan coherente, tan sincera y tan honesta, y más en un portero.